estás a mi lado abrazado con ella, con perversa serenidad, ni me volteo a mirar. No te he engordado con el paso del tiempo, pero no ha cambiado su mortal sensualidad. Yo que la conocí y le hice mujer, te puedo decir lo que quieres.